Se anuncia la inflación, lo anuncia el INDEC, tipo 4 de la tarde aproximadamente. Ahí vamos a conocer el dato de la inflación del mes pasado, es decir, cuánto variaron los precios, el índice general de precios, el IPC, el índice de precios al consumidor, durante el mes de septiembre, ¿no? Como vos recién explicabas, se toma a mes vencido, o sea, es la inflación que aconteció en el mes anterior y se da a conocer justamente en esto, en esta primer quincena del mes siguiente. Todos los meses, digamos, pasa lo mismo y estamos todos a la espera de este indicador económico. Tal cual, se espera que sea, bueno, como todo el mundo está anunciándolo, que sea el mayor número, el mes con más inflación de la presidencia de Mauricio Macri, ¿no? Sí, exactamente, porque va a estar rondando, según algunas de consultoras privadas y de otros organismos, estaría rondando el 6%. Algunos dan el 5,8, otros dan un poquito por encima del 6 y algo, pero aproximadamente se cree que va a estar alrededor del 6%, lo cual sí es un pico máximo, porque creo que la mayor se vivió el año pasado, si mal no recuerdo, en mayo, junio. Bien. Entonces, a mediados del año pasado, en realidad después de la gran devaluación de mayo, se dio un pico de inflación bastante bastante alto. Se sigue discutiendo, o pareciera que no se pone sobre la mesa en algunos sectores. Se sigue diciendo, bueno, no hay que emitir plata, básicamente hay que emitir moneda además porque eso genera la inflación, pero hasta ahora no les ha salido, digamos, según esta receta tradicional, ¿no? Ha sido en base a las devaluaciones, en base a los tarifazos, bueno, y habrá que analizar mejor a qué se debe esta inflación, pero no, evidentemente no la han logrado parar y ya cerrando este mandato está al revés, ¿no? Sí, tal cual. Se ha incrementado la inflación. Exactamente, mira, vos sabés que, bueno, yo soy profesora de economía y doy una parte que es la de macroeconomía, justamente, y hablamos de los objetivos básicos de la macroeconomía, que son tres. Uno tiene que ver con el crecimiento económico, otro es la reducción del desempleo o el aumento del empleo, y el tercero tiene que ver con la estabilidad de precios, digamos. Toda política económica tiene que estar orientada, primeramente, en función de estos tres objetivos. A veces, tratando de reducir el desempleo, vas a generar inflación o recesión. Tratando de reducir el desempleo, vas a generar crecimiento económico y a lo mejor un poco de inflación. Y otras veces, si controlas la inflación, vas a generar recesión y desempleo. El problema de este gobierno es que, en realidad, este trade-off no se le dio. Esta contraposición de objetivos no se le dio, en realidad empeoró todos los indicadores, empeoró la producción, empeoró el empleo y empeoró también justamente la estabilidad de precios. Entonces, y como decías vos, justamente siguiendo las recetas de lo que los economistas llamamos el monetarismo, que responde a las teorías clásicas o a lo que la gente comúnmente llama al neoliberalismo. Está dentro de las escuelas liberales o neoclásicas de pensamiento, que ha generado recetas desde Estados Unidos, que ha exportado al resto de las economías, pero justamente muy pocas ha usado para el mismo Estados Unidos, digamos. El liberalismo económico en algunas áreas económicas no lo aplica a Estados Unidos, de hecho es una economía bastante intervenida, pero sí a ellos les resulta el tema de bajar la emisión monetaria para contener la inflación, justamente porque tienen muy bajos niveles de inflación. Entonces son recetas no probadas para niveles muy altos de inflación, como son los casos que se dan en América Latina principalmente, y como es el caso que se está dando en la Argentina. Creo que para controlar estos niveles de inflación hay que ir con una batería de medidas económicas que apunten más a lo estructural, ¿no? Que apunten más al crecimiento económico, a generar una mayor oferta, a estimular la oferta en la economía y no tanto a enfocarse solo sobre la demanda, ¿no? Tal cual, o sea, las famosas medidas poco ortodoxas que le dicen. O estructuralistas o heterodoxas, Sí, yo creo que la inflación claramente tiene muchos componentes, no es solo la emisión monetaria, porque cuando empezás a analizar, ves que en la Argentina, cuando empezás a analizar, ves que en la Argentina, por ejemplo, hay grandes concentraciones de mercado que tienen que ver con servicios públicos, y justamente esta desregulación de mercados muy concentrados lo que genera son incrementos fuertes en los precios y una concentración del ingreso, que también no es una variable menor para tener en cuenta a la hora de controlar los precios, ¿no? Y bueno, justamente cuando decís esto, hay como ciertos topes a las ganancias, algo que no se habla nunca tampoco, por ejemplo, de los supermercados, ¿no? El porcentaje que tiene permitido ganar de sobreventa, ¿no? Sí. Que acá no se respeta para nada eso. Sí, y eso justamente tiene que ver con un fuerte control que hacen sobre los sectores concentrados en todos los países. Mira, vos sabés que yo no soy muy partidaria de compararnos con Chile, porque para mí Chile, bueno, es un país hermoso, con gente maravillosa, pero tiene graves problemas en la concentración de la riqueza. Pero ellos tienen oficinas gubernamentales que realmente controlan mucho el nivel de precios. Ejercen realmente un gran control sobre el nivel de precios y sobre la oferta, ¿no? Hacen un control sobre las ofertas, que realmente sean tales. Entonces a nosotros nos asombra todo eso, pero hay una intervención del Estado ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de achicar el Estado, también estamos hablando de que el Estado se achica en estos sentidos. En este control también. Karina, claro. Otro tema se estuvo discutiendo. Alberto Fernández dijo en el debate la cantidad de la deuda, casi la totalidad de la deuda que hemos tomado. Lo dijo de otra manera, obviamente, pero casi la totalidad de la deuda que hemos tomado, o gran parte de ella, ha ido para la bicicleta financiera, ¿no? Se la han fugado, y salió la CUNSA a decir el día de ayer que no es así, que no tiene por qué decir eso. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque decía, bueno, la deuda que hemos tomado al FMI ha sido enteramente para pagar deuda. Eso dice Hernán Lacunza como justificando lo que esta toma de deuda y que no ha servido para la bicicleta financiera. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, a mí me sorprende Lacunza que salga, digamos, al cruce de estas declaraciones de Alberto Fernández, porque una cosa es lo que dicen en los medios los funcionarios, y otra cosa es lo que dicen los datos que ellos mismos tienen publicados en las páginas oficiales, digamos. Y realmente cuando empezamos a ver, hay que mirar cuánto dinero le pedimos al Fondo Monetario, dólares que van a parar a las reservas internacionales del Banco Central, y son para contener desequilibrios de balanza de pago. O sea, digamos, tienen que ir a las reservas internacionales, van a constituir como el respaldo de la circulación monetaria, y por otro lado empezás a ver cómo el Banco Central ha rematado dólares permanentemente y estos dólares han terminado saliendo al país. Y no es algo, digamos, que nosotros inventamos. Yo creo que tiene que ver justamente con algo que se planificó, porque cuando mirás, apenas asume el gobierno, allá por, no sé, febrero del 2016, digamos, a los pocos meses de haber asumido el gobierno, te diría, dentro de los 6 primeros meses de gestión de Mauricio Macri, una de las cosas, una de las resoluciones de las normativas del Banco Central que levantan es la que tiene que ver con el control de capitales. Entonces, hay una perfecta movilidad del control de capitales, y esto ha hecho que vos hoy ingreses un dólar a la economía argentina, lo metas en la bicicleta financiera y mañana te lo puedas llevar, si querés. Sin dar explicaciones, es básicamente eso. Esos controles que voy a poner plata, sacarla, cuando quiera nadie me va a preguntar nada. Eso sería... Exactamente. Y no tenés que dejar ningún impuesto, y no tenés que dejar, ningún impuesto significativo. Entonces, estos grandes capitales, de los cuales muchas veces hemos encontrado participación de los funcionarios del gobierno, pesan a la economía, hacen tasa rápidamente y se van. Y entonces vos empezás a mirar las cuentas y ves cómo ha aumentado la cuenta de conformación de activos externos. O sea, hasta blanqueado está, ¿no? Digo, el tema tiene que ver con un reclamo moral. Le hemos pedido entre todos los argentinos un montón de dinero al Fondo Monetario en dólares, hay que devolverlo en dólares. Nosotros no imprimimos dólares en la economía argentina, imprimimos pesos y cada vez están más devaluados. Y tenemos y vamos a tener que devolverlos todos los argentinos con nuestro trabajo y con el pago de impuestos. Mientras los que han hecho estas exorbitantes tasas los han fugado a paraísos fiscales o los han fugado a otras economías, y entonces vamos a ver después cuánto pagan de impuestos, digamos. No van a ser ellos los que soporten la mayor carga impositiva. Entonces, sí me parece un tema ético. Y basta solamente con mirar estas cuentas, ¿no? A ver cuánto se le pidió al Fondo Monetario y ver cuánto han caído las reservas desde que entró desde que empezaron a entrar estos desembolsos del Fondo Monetario. Tal cual. Karina, te agradecemos mucho tu tiempo para con la mosquitera, como siempre. Por favor, muchas gracias a ustedes, chicos. Un abrazo grande. Bien, que tenga buenos días. Hasta luego. Ahí estábamos escuchando entonces a Karina Fara, quien es economista y bueno, estaba haciendo un repaso y acompañándonos en este repaso de lo que ha sido las últimas noticias de economía, y lo que va a estar pasando el día de hoy. Ya lo anunciaba, a las 4 de la tarde va a estar dándose este anuncio, ¿no?, acerca de lo que ha sido la inflación del mes de septiembre. Continuamos un poquito en el arranque. Arrancan las pibas, arrancan.